Vamos con la parte esta que se llama Radiocracia Plus, que por supuesto es una continuidad de la mañana kermesera los días lunes, miércoles y viernes. Y como tal, vamos a tomar el trabajo de nuestro compañero en exteriores, Mauro Monteiro, que ya está en la línea. Bienvenido, Mauro. Gracias, Berto. Buen día para vos y también para los que se van sumando al equipo. Te comento cortito una novedad de último momento en este rato, es que el gobierno provincial llevó a la mesa paritaria una propuesta a los gremios, de, en este caso, de la mesa intersindical. Recordemos que por esta vez, no hay paritaria docente, porque UTELPA decidió cerrar esa paritaria en la última reunión que tuvieron. Por ahora el gobierno está sentado con los gremios de la mesa intersindical y también tenemos que incluir aquí a UPCN, que ya no es más parte de la mesa intersindical, y el gobierno provincial presentó una propuesta superadora, según nos dijo Alberto Chirino, que es el secretario general de UPCN, porque el gobierno provincial les ofreció a los gremios que con el sueldo de marzo haya un incremento del 6,4%, que es un incremento importante, pensando, digo, también en los números del IPC, de lo que da la inflación a nivel nacional, claro. Y también comparado con lo que había llevado en la propuesta anterior. Bueno, parece ser que la propuesta, según nos comentó así muy al pasar Alberto Chirino cuando salió un minuto de la mesa paritaria que se está discutiendo todavía, es que el gobierno propuso que con el mes de marzo, o sea, finales de marzo, se pague un incremento del 6,4% a los estatales. Y otro dato a tener en cuenta, que también es una oferta del gobierno provincial, es que las categorías más bajas de la rama administrativa de toda la casa de gobierno, de todos los estatales, pero también ahí incluyen a diferentes sectores, como por ejemplo salud, ninguno cobre menos de 1.400.000 pesos, para que en abril, en el cuarto mes del año, ningún estatal cobre menos de 1.200.000 pesos. Esa es la oferta que hizo el gobierno y que ahora, en este momento, los gremios están analizándola. Esto es todo a puerta cerrada, la prensa no puede ser parte de esa discusión o de esa, claro, charla, así que todo lo que tenemos son trascendidos. Según nos dijo Alberto Chirino en una charla informal que tuvimos, es que es una oferta que se podría llegar a aceptar. Hay que ver qué dice la mesa intersindical, que es una de las más duras para aceptar enseguida una oferta del gobierno provincial. La cosa es que la noticia es que el gobierno mejoró la oferta, mejoró el dato que había llevado en la mesa paritaria anterior y ofreció 6,4% a pagar finales de marzo, y lo que ofreció es que las categorías más bajas no cobren menos de 1.200.000 pesos. Recordemos también que el gremio de los judiciales había propuesto que, o sea, había pedido en realidad, no una propuesta, sino un pedido, es que ese mínimo garantizado sea de 1.300.000. Bueno, se acerca algo, 1.200.000 es lo que propone el gobierno provincial, así que todo esto que les comento está en pleno análisis ahora, en este momento, en el tercer piso de Casa de Gobierno. Arrancó tarde, arrancó bastante remoloni la reunión, iba a ser a las 10 de la mañana, arrancó cerca de las 11, por eso es que recién a las 12 se conoce esta propuesta que hizo el gobierno provincial. Bueno, el clima, Mauro, que vos percibiste, ¿cuál es? ¿El de buena predisposición para la continuidad de las conversaciones? ¿O ya hay como, bueno, no, esto no avanza? No sé, no podemos percibir ese clima porque no entramos, no podemos ingresar a la reunión de la mesa paritaria. Sí, pudimos tener esa charla informal con Chirino, que es el responsable de UPCN, que habitualmente UPCN viene aceptando las propuestas del gobierno provincial. Por eso decía, la opinión de UPCN es muy distinta a la del común de la mesa intersindical. Bueno. Por eso hay que ver cuando salgan los delegados gremiales a ver qué dicen de esta propuesta. Esto va a ser seguramente dentro de un rato. Muy bien. Mauro, la audiencia de Radio Kermés va a estar al tanto de lo que ocurra. Ya saben que tienen que recurrir a nuestra página radiokermés.com para, aunque no estemos al aire más luego, encontrar allí los resultados, seguramente, de esta mesa de negociaciones paritarias. Gracias por esta entrega, Mauro. Por nada, un abrazo. Que tengas buena jornada. Ahí está el pulso de la vida en la provincia de La Pampa, de la vida política, de la vida de la clase trabajadora y de las negociaciones paritarias que, como en otras provincias, algunas todavía siguen funcionando, no así en toda la República Argentina. Me das un respiro musical y me tomo un mate para volver a Radiocracia Plus con la primera parte. ¿Qué tanto ni qué tanto?